¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, sabadito alegre, sábado 10 de agosto, a disfrutar el fin de semana de este mes de agosto. Estamos en la emisión número 4.996. Faltan 4 días para 5.000 programas que cae el viernes 16 de agosto, cae los 5.000 programas y vamos a hacer un programa en vivo especial para todo mundo. Así es de que estése pendiente porque lo podemos invitar a que esté con nosotros en el programa. Pues para festejar 5.000 programas. Así es de que estése pendiente, viernes 16 de agosto, programa especial de Fórmula en los Negocios. En vivo y pues con todos nuestros colaboradores. Bueno, espero que estén la mayoría y nos la vamos a pasar muy bien. Hay que festejar 5.000 programas, más de 16 años. Al aire, gracias, gracias a usted que nos acompaña, que nos escucha cada semana. Estamos aquí trabajando para usted, pues 6 días a la semana, de lunes a viernes, incluyendo los sábados como hoy. Y fue un sábado cuando arrancamos Fórmula en los Negocios, un 19 de abril del 2008. Se dice rápido y fácil, pero pues aquí estamos. Y con su preferencia, seguiremos mientras Dios nos preste vida. Pero bueno, estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la casa de la radio, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, como todos los sábados, bueno, casi todos los sábados. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien la tarde de hoy, así que pues que tengan sus planes listos y preparados para el fin de semana. Y bueno, pues con esta continuación de tema de ventas que lo traemos desde el viernes y que me parece que el martes también hubo un poquito de este tema de esta semana. Y bueno, hoy vamos a hablar de las estrategias de ventas efectivas en el mundo digital. Ándale, ahora sí. Pues Fíjate sí, que pues teníamos que esta hacer parte de la el mundo venta digital. en el mundo digital, y fíjate que, bueno, aquí lo que menciona en el mundo digital, las estrategias de ventas efectivas han evolucionado, y sí, es cierto, han evolucionado bastante. Tan es así que están ganándole terreno a las ventas físicas. Bueno, pues En, sí, el mundo sí, si te digital. pones a ver las La tiendas, pandemia las fue la que... bodegas, etcétera, en donde, pues, ahora sí, lo que pides lo tienes, ¿no? Claro, tienes que ¿Ah? esperar a que te llegue, ¿no? Hay que Pero aprender qué es lo que así, vamos a decir hoy. así es, así es. Pero bueno, si me lo permites, antes de entrar al tema, déjeme decirle, amigos, Century 21 Grupo Oro más ME, una nueva entrega de la reconocida agencia inmobiliaria. Amigos, Century 21 es una organización a nivel mundial y aquí en Mérida llegó pues Century 21 Grupo Oro ME. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. La verdad que su gama de servicios es muy amplia, Laura, porque pues quiere usted vender su casa, vaya con Century 21 Grupo Oro. Quiere usted comprar una casa, vaya con Century 21 Grupo Oro. ¿Quiere contratar sus oficinas para su empresa? Vaya con Century 21 Grupo Oro. La verdad que está buscando invertir en bienes inmuebles. Vaya con Century 21 Grupo Oro. Nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente. Con una sólida trayectoria global y un equipo de profesionales capacitados, nos dedicamos a brindarle asesoría integral y soluciones a medida para todas sus necesidades inmobiliarias. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal o la inversión perfecta. Nuestros asesores inmobiliarios están comprometidos a brindarte el mejor servicio, y esto incluye ir más allá de lo esperado en cada paso del camino. Aquí encontrarás un compañero de confianza en tu viaje hacia el hogar perfecto. Y mire, visite su catálogo de propiedades, es verdaderamente espectacular. Century 21 Grupo Oro más ME. Te voy a dar los teléfonos 9992-269789. También búscalos en el 9992-266790. Escríbeles a su correo contacto arroba c21grupoorome.com. Te repito, contacto arroba c21grupoorome.com. Búscalos o visítalos en su edificio, el edificio Bullán. Ellos están en el primer piso, interior 205 y 206. Es la calle lateral de City Center. Pues ahí está el edificio Bullán, muy bien ubicado. Tiene amplio estacionamiento. Y pues contacta con Century 21, Grupo Oro y ME, y pronto estarás estrenando casa. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y bueno, Laura, ahora sí, las estrategias de ventas efectivas en el mundo digital. Ahí me faltó, en el mundo digital. Así es. Así es, Robert. Y bueno, el primero habla del marketing de contenidos. Y pues aquí lo que menciona es que esto se trata de crear un contenido valioso y relevante que atrae a los clientes potenciales pues hacia tu marca, ¿sí? Entonces, aquí se habla de publicaciones de blogs, de videos, de podcasts, de guías en donde pues se puede educar e informar a tu audiencia mientras construyes una influencia en el campo. O sea, es lo que llamamos un influencer o un líder de opinión o algo así. Es lo que hacemos en Fórmula en los Ah, no, Negocios, claro, cuando definitivamente. entrevistamos a la gente. Esta estrategia de marketing de contenido, pues es lo más efectivo en el mundo digital, aunque lo usamos en el mundo del radio Y y en el la parte digital, digital, así claro. es, así es. Así es. Y bueno, pues a mí me parece un punto muy especializado y muy interesante porque la audiencia puede tener la oportunidad de escuchar vívidamente a los dueños de negocio, a lo que están haciendo sus gerentes, sus directores, cómo piensan, cuáles son los valores, qué es lo que motiva a la empresa. Cuáles son, no sé, los pilares bajo los cuales trabaja los integrantes de la empresa. Entonces, todo esto pues no se logra a través de un pequeño anuncio, No, pues una ese imagen, marketing ¿sí? ya no No, funciona. es a través necesariamente de una entrevista en donde ellos platican cómo lo hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen. Y la verdad, esto causa una gran confianza cuando se logra escuchar una de estas entrevistas en ciertas marcas de productos o en ciertos nombres de empresas, ¿no? Y Entonces. bueno, acuérdate que hoy el consumidor, antes de comprar, busca ese contenido en el mundo digital, busca esas entrevistas, busca la información que postean en las redes sociales, que generalmente es crear ese contenido de valioso, que la gente lo encuentra, lo consume en las redes y después toma su decisión de compra, ¿no? Pero bueno. De esto y más vamos a seguir platicando. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre. Mire, con estas temperaturas, si usted anda de paseo en la playa todavía, porque pues ya es el último fin de semana de vacaciones para los chiquitines, así es de que a disfrutar el fin de semana y con estas temperaturas a practicar la crioterapia. La crioterapia no es otra cosa que traer una hielera bien equipada al lado de usted para evitar los golpes de calor y estar bien hidratados. Así es de que a practicar la crioterapia. Déjeme darle una recomendación, amigos, papás. Déjeme decirle, el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48. Tiene unas instalaciones formidables. Le ofrece a usted planes educativos para kinder, primaria, secundaria. Y tienen este modelo de medio interno. Ya estamos en la recta final para iniciar este ciclo escolar y la mejor opción es el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Lo invitamos a que vayan, inscriban a sus niños. Ofrecemos el servicio de medio interno, donde los alumnos se quedan en horario extendido a realizar las tareas del día. Supervisados por expertos, maestros, verdaderamente expertos y un comedor que mire, ya quisiera usted comer todos los días ahí, donde reciben alimentos adecuados y balanceados para cada niño. Tenemos aulas climatizadas y adaptadas a cada nivel educativo. Para mayor información, comunícate con nosotros al 9991 43 76 12. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y ahora le estamos trayendo a usted las estrategias de ventas efectivas en el mundo digital. La primera ya le platicamos, el marketing de contenidos. La que sigue, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, la que sigue, pues apenas vamos en la segunda, pues es la optimización de motores de búsqueda, que es mejorar el SEO. Es el Search Engine Optimizer. Ándale, Es Robert. Google. Ah, bueno. Pues sí. O Pues sea, puedes, mejorar tu googleo. sí sabes que tú puedes anunciarte en Google para que cuando busquen Así. aparezcas en las primeras posiciones de Google. Ese es el SEO, es mejorar el SEO de tu sitio web ayuda a que los clientes potenciales te encuentren fácilmente en motores de búsqueda como Google. Esto involucra tanto la optimización técnica del sitio como la creación de contenido relevante. O sea, porque la gente ya se acostumbró a preguntar en Ah, Google. claro, siempre, pues Y casi todo lo entonces googlea así. tu página debe de tener esas palabras claves para que te encuentren Rápido. rápido o te encuentren en las primeras listas Y En cuesta. fin, bueno, también puedes darle Si un le pagas a dinerito a Google, Google, claro. dependiendo del monto, pues estarás Pero hay que en saber primera. hacer eso, ¿no? Hay que saber Así es. cómo tener ese manejo del Search Engine Optimizer. Así es, Robert. Y pues el tercer punto habla de la publicidad digital que se utilizan en plataformas como Google Ads, Facebook Ads o Instagram Ads, que te permite dirigirte a audiencias específicas, lo cual puede incrementar significativamente la visibilidad de tus productos o servicios. Claro, acuérdate que ya la publicidad en Facebook, en Google, en Twitter, Bueno, son hasta en las plataformas. negociazos. Ahora sí, ya hasta en las plataformas, Netflix, Ah, también ya te Disney. puedes anunciar. Ya hay unas que pues ya subieron el precio para que en la básica ya te meten anuncios. O sea, si tú te quedas en la que estabas en la básica, ya te ponen anuncios. Tendrías que subir de nivel para que ya no tengas anuncios. Pero bueno, pues Pues yo sí. creo que ya estamos tan acostumbrados a ver tele con anuncios, ¿no? Digo. Pues sí, pues sí. Y pues la verdad, a veces incluso pues hay aplicaciones que anuncian que pues puedes aliviarte mucho la vida, ¿no? En ciertas aplicaciones como administrativas, como para escanear, como para Sí. agilizar un poco más algunas cosas, ¿no? Sobre todo también en el mundo digital, ¿no? Claro. Pero bueno, esta es la publicidad digital, específicamente en las plataformas ads, que muchas veces pues confundimos con la plataforma normalita de tu perfil y no, aquí es en Facebook Ads, en Instagram Ads, etc. Otro punto importante, pues las redes sociales, que estos ya es en tu perfil, ¿no? Aquí ya habla de mantener una presencia activa en las redes sociales, ayuda a conectar con tu audiencia, a construir una comunidad, a promover tus ofertas, plataformas como Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok pueden ser especialmente efectivas. Fíjate que esto yo lo veo mucho para personas que anuncian viajes, por ejemplo, que siempre es muy atractivo ver qué opinan, cómo les fue, qué plato comieron en tal restaurante, a dónde fueron, qué videos tomaron, qué fotos tomaron, como que es una referencia de, pues, vívida, pues sí, efectivamente, es como compartir tus videos personales en las redes, pero haciendo una recomendación de qué hacer, ¿no? Claro, bueno, ahí Turísticamente tienes, hablando, sí, ¿no? tienes la plataforma de Google Maps, que es buenísima, porque en Google Maps puedes encontrar restaurantes, comercios, hoteles, y ahí puedes tú preguntar del hotel cómo está calificado, etcétera, etcétera, que es toda una información completísima para lo que estás diciendo, ¿no? O sea, estas plataformas que ya empiezan a entrar al rubro de automatización de marketing y ventas. En Google Maps, por ejemplo, si tú ves un hotel, ya le puedes picar ahí y ahí mismo puedes hacer reservación de una habitación o puedes hacer la reservación para un restaurante. O sea, que es el siguiente punto, la automatización de marketing y ventas en herramientas de automatización pueden mejorar la eficiencia del proceso de ventas al gestionar tareas repetitivas, como es hacer la reservación en un restaurante, ¿no? ¿O tú has usado el Booking para hacer reservaciones Sí, de boletos de avión? no de hotel. Cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, de hotel y de avión me parece, sí, alguna vez. Ya de avión generalmente pues directo a las líneas aéreas, ¿no? Pero sí, y de repente pues estas aplicaciones tienen mejores descuentos o puedes comparar mejor los precios. Y sobre todo los comentarios, Robert, las calificaciones que tienen en cuanto hablando de hoteles, ¿no? Pero sí, muy interesante. Y bueno, a ver, esto es de la automatización de las redes sociales, ok. Y el punto 5 es la automatización del marketing y ventas. Eso es un gran alivio, que tú puedas calendarizar cuándo quieres que salgan tus publicaciones. Y que en una sentada, no sé, a principio de mes, puedas programar todo el mes. O sea, no quiere decir que, o bueno, por lo menos la semana, ¿no? No quiere decir que todo el tiempo estés, antes teníamos que estar pegados al teléfono o a la computadora para estar viendo qué, cuándo publicar y todo. Ahorita, pues esta facilidad que te da, por ejemplo, Facebook y diferentes plataformas, es que puedes programarlo y aquí lo que mencionas son aquí herramientas de automatización pueden mejorar la eficiencia del proceso de ventas al gestionar tareas repetitivas, segmentar las audiencias y enviar campañas de email marketing personalizadas basado con el comportamiento del usuario. Totalmente, y bueno, pues de estas, el email creo que cada vez va más en desuso, pero Sí, no, ya pues casi no. todavía sigue siendo importante. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda. Linda tarde de sabadito, sabadito alegre a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle. Más de 70 años de experiencia, somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Mire, los servicios que le ofrecemos en el Grupo Aduanal del Valle, tenemos despacho aduanal, logística internacional, comercializadora, consignataria de buques, centros de distribución, asesoría legal. La verdad que los servicios son extensos, completos, totales en el comercio exterior. Además, tienen una cobertura sensacional. Tienen, mire, oficinas en Altamira, en Tampico, en Ensenada, Coatzacoalcos, Tuxpan, Tijuana, Matamoros, Ciudad Hidalgo, Monterrey, Querétaro, centros de distribución, o sea, almacenaje, distribución y acondicionamiento y reexpedición de carga en Panama City, Florida, en Laredo, Texas, Houston, Texas, Mérida, Yucatán, Cancún, Quintana Roo, la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, en Veracruz, Veracruz. Su corporativo, sus oficinas corporativas se encuentran en calle 27, 168A, Colonia Centro, en Progreso, Yucatán. Su conmutador principal a nivel nacional, 9992 488961. La verdad que, amigos, atendemos todo tipo de industria, desde refacciones pequeñas hasta plantas industriales completas, ofreciendo certeza jurídica, calidad, seguridad y rentabilidad en el servicio. Búscalos en internet como Grupo Aduanal del Valle, los vas a encontrar, toma contacto con ellos, son los expertos en comercio exterior. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando las estrategias ahora para vender efectivamente en el mundo digital. ¿Con cuál seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, el siguiente punto es también la prueba ABC. diagonal B y optimizar la conversación. A ver, esto de las pruebas, yo me imagino que se refiere a probar y medir, ¿no? Sí, Como pues tú lo tiene que dirías. Si ver. no te funciona A, pues te pasas al plan B. Y aquí habla de experimentar constantemente con diferentes versiones de tus páginas de ventas, de mensajes y de ofertas para ver cuál genera la mejor conversión. Probar y medir. Así es, el análisis de datos, pues es la clave para entender qué funciona. Así es, Robert. Lo resumes en una frase muy sencilla, Sí, nada más probar que en el mundo digital, ¿no? y En tus medir. redes sociales, en tu página web, en tu etcétera, que estés probando diferentes mensajes, diferentes Diferentes ofertas, claro. visualizaciones, diferentes productos también, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, paga dos y llévate tres y cosas de ese estilo. Bueno, Como. aunque el mundo digital, a diferencia de las ofertas o publicidad tradicional, ¿te acuerdas aquella publicidad para medir cómo funcionaba tu anuncio en el periódico, por ejemplo? Era, si me traes este anuncio, tienes un 20% de descuento, ¿no? Era una manera muy tradicional de medir si tu publicidad en un periódico está funcionando o no. En el mundo digital, como puede ser interactivo y el mundo digital te da las estadísticas de quién entró a tu página, quién te vio, quién te dio un like, a quién le gustó lo que pusiste. Esas estadísticas te las da automáticamente el mundo digital, entonces ahí ya tienes una medición de qué es lo que está funcionando o no en el mundo digital. Es una ventaja enorme, porque antes en el mundo tradicional, pues tenías que estarle preguntando a cada quien, a quien ¿Cómo marcaba llegó? por teléfono, ¿no? Oye, ¿cómo Claro. llegaste con nosotros, ¿no? Creo que eso de las pruebas A, B o optimización de la conversación es muy importante en el mundo digital porque ahí tienes las estadísticas puestas en cada publicación que hagas, ¿no? Y lo puedes medir y puedes ver qué te está funcionando y qué es lo que no te está funcionando, ¿no? Exactamente. Hay mucho que aprender del mundo digital, ¿eh? Porque lamentablemente, Laura, mucha gente o muchos de marketing quieren seguir haciendo la publicidad igual que la que hacían en el periódico, te la ponen en redes sociales y pues a veces eso ya no funciona, ¿no? Digo yo, no Sí, la sé. estrategia tiene que ser diferente y con diferentes, pues sí, diferentes cosas que digan o de ofertas, ¿no? Pues sí, así es, Robert, es probando y midiendo, como Que bien claro, dice. esa metodología no falla. Muy difícilmente creo que logres con un primer anuncio impactar lo que quieres impactar. Generalmente Tienes. se busca varias maneras. Por Claro. ejemplo, yo me acuerdo cuando Coca-Cola iba en decadencia, empezó a sacar estas Coca-Colas con tu nombre, ¿no te acuerdas? Las latas. Ah, Las sí. latas y que decían tu nombre, ¿no? Roberto, Laura, Que Mariano. tuvieron buen auge, ¿eh? Claro, pues Ibas al se fue para refri a arriba, buscar tu se nombre, fue sí. para arriba y hasta la comprabas y le regalabas, pues no sé, a diferentes personas. Entonces sí. Sí, veías el nombre de alguien que ibas a ver casualmente y pum, se la comprabas y se la dabas, ¿no? Entonces, que fue un boom. Y pues sí, definitivamente, pues todas estas estrategias comerciales innovando a través de pues el mundo digital. Otro punto habla de la estrategia omnicanal. Ok. Y aquí lo que dice es garantizar una experiencia coherente y fluida a través de todos los puntos de contacto del cliente, ya sea en línea, por correo electrónico, en redes sociales o en aplicaciones móviles. O Pues sí, mi el canal. mundo digital, Fíjate esto. puedes estar en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, al mismo tiempo puedes poner tu video en varias plataformas, en correo electrónico, en redes sociales, etcétera, ¿no? Que por cierto, pues decíamos hace rato que el correo electrónico cada día va en desuso, ¿no? Aunque a mí me sigue llegando mucho spam. Spam es esos que te mandan la publicidad por correo electrónico y la verdad, yo no leo ninguno. Sí, la verdad, Yo los borro. no, y yo creo que todo el mundo los borra, Robert. O sea, nadie quiere tener en su computadora cosas que, para empezar, no le interesan, ¿no? Porque te llegan muchas cosas que no interesan. Entonces, ahí definitivamente, que sea un medio, digamos, exitoso, yo no opino que sea exitoso. Pero bueno, hay mucha gente que lo sigue utilizando, ¿sí? Y si te pescan allá en tus 5 minutos de... Ah, bueno, hay fraude, hay Hay mucho unos fraude, fraudes tremendos de mucho los cuales hay que fraude. tener mucho cuidado. Así es, Robert. Pero bueno. Oye, estaba yo escuchando las noticias que sacaron una página donde te venden los boletos Del del vaivén, vaivén ¿sí? y que es fraude. Sí. Sí, se ¿Cómo están quedando es con tu posible? dinero. ¿Cómo es posible? Oye, ¿por No qué? puedes recargar las tarjetas ni nada. Sí, no, Digo. terrible. O sea, también amigos, hay que tener cuidado en el mundo digital porque hay de todo, ¿no? Así es. Hay de todo y pues siempre hay rivales. Por eso cuando te llega la información, no debes caer, ahora sí, caer vilmente en esa información. Debes mejor decir, ah, bueno, me lo mandó, no sé, Netflix, me lo mandó Facebook, me lo mandó el banco. Tienes que ir tú directo a tu página, entrar con tus contraseñas y no entrar a través de esos links porque no sabes si son realmente estafadores y están buscando eso, ¿no? Entonces, Claro. pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, fin de semana, disfrutar el fin de semana. Y bueno, a esta hora, pues ya se set. Ya hay que pasar a la reforma, a la auténtica cantina, a tomarse dos como la gente, bien frías, y pues a disfrutar de las delicias del chef Eliseo. Ya llegaron los chiles en nogada a la reforma. Extra, extra, extra noticia de último momento. Ya llegaron los famosos chiles en nogada de la reforma. Que empiece la temporada de chiles en nogadas. Pase, ya sabe que cada semana el chef Eliseo tiene un platillo y por temporada, pues tiene los chiles en nogada, que la temporada de chiles en nogada es hasta septiembre, ¿no, Laura? De los chiles en nogada. Así es de que vayamos a la reforma. Esta semana tienen tártara de res. Le queda delicioso al chef Eliseo, o tienen el ceviche de res, que también es pues un platillo de cantina claro y específico, y pues hay que pasar a la reforma a probar todas estas delicias. Haga reservación porque se llena. Márqueles al 99 94 61 90 86. Te repito el teléfono, 99 94 61 90 86. Así es de que a disfrutar de las delicias de la Reforma. La Reforma se encuentra en Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. No tienes pierde, muy fácil de llegar, tiene ballet parking y pues allá nos vemos en la Reforma. Son dos como la gente a esta hora y con este calor, unos chilitos en nogada, unos taquitos de suadero, un chamorro al horno. Bueno, ¿para qué le platico más? Nos vemos en La Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted las estrategias de venta efectivas ahora en el mundo digital. Porque ayer le platicamos las ventas en general, las ventas, estrategias de ventas, pero ahora el mundo digital, que ya nos consume el mundo digital. Somos digitales, estamos en el mundo digital, lo quiera usted o no. Así es de que, pues hay que seguir estas estrategias. ¿Con cuál seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, fíjate, recordando un poquito esta última que platicamos de la estrategia omnicanal, se me hace muy importante puntualizar que sean homólogas las estrategias, porque muchas veces en un lugar pones una oferta, en otro lugar pones otra oferta. Ah, sí. Sobresale cierto producto en, por ejemplo, en un medio o en una red y sobresale otro producto en otro medio y otra red. Entonces, aquí yo creo que si se homologan, que se pongan el mismo anuncio sobre el mismo producto o servicio en todas las redes, causaría un mejor impacto. Y eso es precisamente de lo que trata la estrategia omnicanal, que a través de todos los diferentes canales se utilice un único esquema de difusión para que vayan de la mano con lo que se está diciendo Claro, y lo claro. que se está difundiendo, ¿sí? Entonces, de esta manera se aprovecha más cualquier estrategia de publicidad que se haya planificado, ¿sí? Y bueno, pues eso es la planificación de medios y la planificación de marketing, ¿no? Los departamentos de marketing, creo yo, tienen mucho que aprender del mundo digital, ¿no? Así, pues el mundo del marketing digital vino a cambiar muchas cosas, Claro. como las veníamos practicando antes, y que nos abrió los ojos de cómo sacarle más provecho. Y bueno, qué mejor que, pues no sé, estas estrategias, estos 10 puntos de los que aquí estamos platicando. Y fíjate, en el punto 8, pues habla de una construcción de listas de emails y de newsletters. ¿Sí? Entonces, mantener el contacto con clientes potenciales a través de correos electrónicos segmentados y personalizados que ofrecen valor y que promueven los productos. Esto puede fomentar la lealtad y precisamente la conversión, o sea, convertirlos en ya clientes. Claro, sobre todo los newsletters, ¿no? Hay páginas que tienen unos newsletters muy buenos. Sobre todo, bueno, yo de las que consulto, que me llegan de sustentabilidad, de cosas de ese tipo, pues es muy importante, sobre todo enfatizando el contenido. Quizás por a lo que me dedico, ¿no? En esta cuestión de la difusión y de ser comunicador aquí en el radio. Pero qué importante es eso. Y otra vez listas de emails, que claro, es importante, aunque como decimos, pues habría que preguntarle a la misma inteligencia artificial cómo ve el futuro de los emails, ¿no? Porque pues ahora los WhatsApps y las redes sociales han invadido profundamente esto, ¿no? Pero bueno, el siguiente punto, Lau. El siguiente, pues, es el influencer marketing, que es colaborar con influencers que tengan una audiencia que coincida con tu mercado objetivo. Esto puede aumentar la credibilidad y la exposición de tu marca rápidamente. Bueno, pues ya hemos escuchado de cómo puedes contratar a un influencer para que, pues no sé, use tu gorra o use tus tenis o... Bueno, pues Sí, sí, pues sí. o hable de tu marca, ¿no? Pero creo que esta estrategia de influencer marketing Lo más efectivo, amigos, es lo que hacemos nosotros en este programa de radio. Que aquí viene el director de la empresa, aquí viene el dueño, le platica, le dice, puede usted consultarlo directamente y él se convierte en protagonista y en influencer marketing, porque eso pues va a tener y va a llevar mayor relevancia en lo que nos viene a decir en esas estrategias de marketing de contenido, ¿no? Que son parte de nuestros colaboradores ya aquí en el programa de radio, Laura. Que eso, amigos, pues los invito a todo aquel empresario que quiera promocionarse a través de esta estrategia de influencer marketing, contacte con nosotros. Escríbanos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Pero bueno, ¿con qué más seguimos, Laura? Así es, Robert. Y bueno, pues el último punto que habla del análisis de datos y ajuste de estrategias. Y aquí es utilizar las herramientas analíticas para entender el comportamiento del usuario en tu sitio web y ajustar las estrategias en consecuencia para mejorar las conversiones. Claro. ¿Sí? Entonces, no, o sea, analizar los datos, Pues son eso es una, especialistas, un community manager es una labor profesional. realmente titánica que tiene que hacer un profesional en el tema, porque francamente uno así nada más, no. Aquí de hecho habla de implementación de estrategias, las empresas pueden maximizar su presencia digital y mejorar sus ventas en el entorno en línea. Y sí, definitivamente aquí lo que se necesita es un especialista en marketing digital que te pueda ayudar a cómo analizar toda la información y cómo poner hasta la manera en que está acomodada la página, ¿sí? Para que rápidamente contrate Como tus servicios y sea fácil. Porque contacto. a veces no es fácil, Robert. Quieres comprar algo y ¿dónde le picas? ¿Y dónde tienen los meses sin intereses? O dónde revisas antes de pagar que está bien lo que Sí, está muy pediste. compleja la página, Sí, ¿no? a veces son muy complejas y acabas por mejor decir, no sabes qué, mejor cuando lo vea físicamente lo compro y ya te sales, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que mejorar todo eso. Pues ahí está, Robert. Pues buen tema, ¿no? Interesante, interesante los temas. Espero a nuestra audiencia les haya gustado este pues gran tema de la marketing digital. Pues muchas gracias, Laura. Y bien, amigos, ahí tiene usted la información. Como siempre le digo, la última decisión es usted. Pero ponga en práctica lo que aprendió aquí y luego platicamos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.